Bueno, estamos conversando, ya tenemos para el mes próximo fijada un nuevo encuentro paritario. En este momento estamos siempre adelantando las hipótesis de crecimiento del salario, del costo de vida hacia el futuro, es decir, por el momento estamos superando cualquier expectativa que se haya producido hasta el momento. Por lo tanto, si bien la expectativa la realidad superó la expectativa en el mes pasado, todavía estamos adelantando puntos respecto de la inflación. Por lo tanto, seguimos conversando, tenemos en agenda distintos temas con cada uno de los sindicatos, pero los salarios en Río Negro están superando la inflación ampliamente hasta el momento. Será motivo de evaluación el mes próximo. ¿Afectó el paro de ATE de la semana pasada? Relativamente, todos los paros afectan la normal actividad y lo que más nos preocupa es el dictado de clases. Hemos tenido buenas noticias, ya se difundirán los números específicamente, pero hemos tenido buenas noticias en cuanto a la mejora en el rendimiento educativo de los estudiantes, especialmente en los sectores más vulnerables desde la perspectiva socioeconómica. Esto quiere decir que la presencialidad hace la diferencia, que este esfuerzo de llevar a una hora más las horas de clase, que las actividades que estamos llevando adelante los sábados son muy exitosas y dan resultado. Más contacto de los chicos con sus docentes en el ámbito escolar y de los estudiantes entre sí mejora el rendimiento escolar. Así que por eso vamos a buscar, como siempre en el diálogo, evitar las medidas de fuerza para lograr mayor cantidad de días de clase. ¿La recuperación de esos días perdidos? Sí, estamos trabajándolo. Algunos días ya se informó que se recuperan a partir de ciertas estrategias. Otros vamos a hacer recuperación de contenidos y estamos a la expectativa de poder llegar a algún acuerdo para recuperar estos días que hoy, por el momento, están siendo descontados, pero tenemos expectativa de que con la voluntad de todos podamos agregar horas de clase, actividades extraescolares a los efectos de evitar futuros descuentos. ¿Puede haber cambios en el calendario escolar? En principio hay que preguntar esto en el ministerio cada vez y siempre se va a dialogar en el ámbito paritario. Hoy el ámbito paritario docente está enfocado a cuestiones de administración del sistema y también pedagógicas que estaban en la agenda de los planteos del gremio. Le llevo la situación económica y le consulto por la situación de la provincia en cuanto a pagos y demás, porque se viene un nuevo pago del Plan Castelo. Bueno, nosotros estamos transitando este momento macroeconómico tan delicado con normalidad, en el sentido de que están las previsiones dadas para que podamos cumplir con nuestras obligaciones. Ahora, el problema es, en general, que se resienten todos los sistemas. El sistema de salud privado se resiente por las dificultades del crecimiento de precios. Sabemos que los medicamentos crecen. Sus precios crecen de una manera desmedida, también el impacto de los salarios en clínicas, en farmacias es importante, por lo tanto siempre el equilibrio es delicado y esto lo vemos en la agenda que permanentemente tiene el IPROS, permanentemente reconveniando, porque cada convenio se ve desactualizado por la presión del crecimiento de costos. Esto pasa también en todos los órdenes, por ejemplo los convenios de transporte que teníamos en educación se ven desactualizados por el crecimiento de los precios, entonces ahí no alcanzamos a cumplir el periodo conveniado, que ya hay que rediscutir cada uno de esos convenios. Esto genera gran tarea, gran trabajo por parte de los equipos, pero venimos logrando los acuerdos necesarios para el funcionamiento del Estado. La última, y le pregunto por las elecciones en Bariloche. Hay cada vez más gente interesada del propio sector de Juntos, porque aquí, de Juntos Río Negro, para ser intendente. ¿Cuál es su opinión? ¿Habrá internas? ¿No habrá internas? Bueno, es muy bueno que muchos queramos comprometernos en esa tarea tan, tan desafiante que es ser intendente de una ciudad. Vamos a seguir trabajando en el marco de Juntos Somos Río Negro en la búsqueda de los acuerdos. Estamos dialogando mucho y muy bien. Esto creo que es algo muy bueno. Después el resultado dependerá de todos los que estamos en esta mesa de diálogo. Gracias a todos. ¿Competirá en la interna en el caso de que sea? No voy a competir en internas. Gracias. Muy